nada. Ay, ay, ay, ay. No es lo mismo escucharme que verme. No es lo mismo verme que tenerme. Y así verme brillar le sorprende. Estar con un gangster que se siente. Está bueno así, weón. Llegamos a la disco, menores con poderes. Traigan más botellas, traigan más mujeres. Quieren toda fama y cada vez el dinero es más. Chica, vente, que tengo la lana ya. Ah, voto par de 20, para darte la cama. Suenan los deportivos, saben quién soy yo. Llegando el efectivo, pero ahora está yo. En la lucha yo fui metido, ¿y por qué no creyó? Con los menores me la vivo en lo positivo. Yo la Gucci, Fendi, Versace, Loli Button. Ganando los billetes, renovo el cordón. Ando con el William Bolton en el maquinón. Con la nena del bloque, ya lo de estar. Lo mismo escucharme que verme. No es lo mismo verme que tenerme. Y así verme brillar le sorprende. Estar con un gangster que se siente. Entrando al party llegando las estrellas. Siempre me llevo las mujeres más bellas. Tu culo con mi 40 esperando las estrellas. Ay, gastamos mucho, te ganó más botellas. Todas las glopes full de plástico. Nosotros en la calle full galáctico. Los giles se doblan porque son de plástico. Contando los billetes, jangándole elástico. Suenan los deportivos, saben quién soy yo. Llegando el efectivo, pero gracias a yo. En la lucha yo fui metido, ¿y por qué no creyó? Con los menores me la vivo en un positivo. Esto lo hacemos por el dinero, sí, como el stripper. Es bacano, no me interesa que critiquen. Sé que les gusta ver de mí, por como soy, yo soy así. Déjalo que yo se pique a la Fendi, Versace, ¿verdad? Gritan todos, sé que muchos quieren mi hombre en ese maldito cajón. Me da la calle, la no me lo maldí, la no me reví. Cuando mamá está vestido, lo vi. Oye, chica, vente ahí. No me dejes pasar el tiempo. Controlé el telemi con el baldí. El esquito, nombre del Juliano Yankee. Toda la Glope full de plástico. No soy la calle full galáctico. Los giles se doblan porque son de plástico. No soy la calle con los de 20 sacando el elástico. Suenan los deportivos, saben quién soy yo. Llegando el efectivo, pero ahora está yo. En la lucha yo fui metido, ¿y por qué no creyó? Con los menores me la vivo en sí, suenan los deportivos, saben que somos. En la rua y en la música tenemos el tono. Contando el efectivo, este es papá yo. No digan que no, ya lo que somos, los que están en el top 1. Escucharme que verme, no es lo mismo verme que tenerme. Y así verme brilla le sorprende, estar con un gangster que se siente.